Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa, Patricia Bianchi, por su gran apoyo en preparar estos programas. Mi nombre es John Telford. Durante unos 50 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es Bobby Sands, la historia de Irlanda. Como escuchamos en el programa de la semana pasada, hace 40 años murió Bobby Sands. Él murió en 1981 con otros 9 presos, todos en huelga de hambre en Irlanda del Norte. El más joven de los 10 presos fallecidos tenía 23 años y el mayor 29. Este es el segundo de 3 programas sobre esa huelga de hambre. Además, este año se cumple el centenario de la partición de Irlanda en 1921. El norte se convirtió en un pequeño estado dentro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y el sur, mucho más grande, se convirtió en lo que primero se conoció como el Free State, o sea, el Estado Libre, que finalmente se convirtió en la República de Irlanda en 1949. La semana pasada oímos cómo los 10 presos murieron en 1981 como protesta por la negativa del gobierno británico a reconocer su condición de presos políticos. Esta semana conoceremos la historia de Irlanda moderna, que proporcionó el contexto para esas muertes. Y la próxima semana, en el tercer programa y el último, examinaremos lo que ocurrió después de la huelga de hambre de 1981. Nos ocuparemos del proceso de paz y ahora de las crisis relacionadas con el Brexit. En el Brexit, el Reino Unido salió de la Unión Europea, pero Irlanda del Sur, la República, se quedó como miembro. Y esa situación ha creado una situación bastante complicada en Irlanda del Norte. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿quiénes son los irlandeses y cómo fue colonizada Irlanda? ¿Qué fue la hambruna irlandesa y qué impacto tuvo? ¿Y cómo se formó la República Irlandesa? Y por último, ¿qué pasó después de la huelga de hambre de 1981? Este es el programa número 59 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 26 de junio de 2021. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los irlandeses? En una desafortunada declaración reciente, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a los argentinos como personas que habían, cito, descendido de los barcos. Más tarde se disculpó por esa inferencia de que los argentinos eran principalmente de raíces europeas. Esa inferencia había ignorado la gran proporción de argentinos que se descienden de los pueblos originarios. Los orígenes del pueblo irlandés también se prestan a malentendidos o tergiversaciones similares. En el primer lugar, la población actual de Irlanda, de unos 6,5 millones, tiene orígenes diversos. Muchos ni siquiera viven en Irlanda. forman parte de la gran diáspora irlandesa en todo el mundo. La imagen estereotipada de una población isleña homogénea no es cierta ahora y probablemente nunca lo fue. El pueblo irlandés, llamado Muinchur na hÉireann en lengua irlandesa, tiene una gran variedad de orígenes. Comparten diversos genes, religiones, creencias y culturas, y muchos no han nacido en Irlanda. Esta transformación demográfica se aceleró en la década de 1990, pero incluso antes la población era más diversa de lo que se suele aceptar. Irlanda lleva habitada unos 33.000 años, según los estudios arqueológicos. Es comúnmente aceptado que, durante la mayor parte de ese tiempo, la mayoría procedía de pueblos celtas, que habitaban principalmente en las costas atlánticas de Europa Occidental. Los vínculos genéticos son fuertes con los pueblos de Portugal y España, especialmente Galicia, Asturias y Cantabria. También el oeste de Francia, como los bretones, y el país de Gales, Escocia, y el suroeste de Inglaterra. La explicación tradicional era que los pueblos celtas habían emigrado originalmente a las costas atlánticas de Europa desde el este y el centro del continente, y que las lenguas celtas, incluido el gálico irlandés, procedían predominantemente de raíces indoeuropeas. Pero en 2006 se encontró, por accidente, un antiguo enterramiento de tres personas en la isla de Rathlin, frente a la costa de Irlanda del Norte. Los análisis demostraron que tenían orígenes celtas y que habían vivido hace aproximadamente 2.800 años. Esos análisis genéticos sugieren que el pueblo celta se había extendido, de hecho, desde esos lugares de Europa Occidental hacia el este y no desde Europa Oriental hacia el oeste. De todos modos, los celtas modernos son poblaciones tan diversas que, de hecho, el término quizás no tenga valor como descripción. Las sucesivas invasiones han mezclado las poblaciones hasta hacerlas irreconocibles. Griegos y romanos llegaron a Irlanda, pero no ocuparon el país. El nombre antiguo que utilizaban para Irlanda era Hibernia. El nombre es de origen griego y latino y significa la tierra del invierno. A partir del siglo IX, los vikingos de Escandinavia invadieron y se instalaron en el país. Tras su expulsión, el país fue ocupado por invasores anglo-normandos. Los normandos, procedentes de Francia, habían invadido primero Gran Bretaña. Luego, en el siglo XII, invadieron Irlanda. Y en los siglos XVI y XVII, los ingleses conquistaron Irlanda. Eso llevó a la colonización desde Inglaterra y Escocia, que han definido la política de Irlanda del Norte desde entonces. La semana pasada explicamos los orígenes de los conflictos crónicos y brutales entre los colonizadores venidos de Gran Bretaña y la población irlandesa. En el siglo XVI, el rey Enrique VIII había roto las relaciones con el Papa. Se trataba principalmente de una lucha por la tierra, la riqueza y los impuestos entre la corona inglesa y Roma. El rey Enrique se convirtió en el jefe supremo de la Iglesia protestante de Inglaterra. Como resultado, los colonizadores de Gran Bretaña eran protestantes. expropiaron por la fuerza las tierras de la población existente en Irlanda, que era católica, cuya lealtad era a Roma. Además, la iglesia protestante anglicana se convirtió en la llamada The Established Church, o sea, la iglesia del Estado, a la que todos los ciudadanos irlandeses, independientemente de su religión, debían pagar impuestos. Esta colonización forzosa se produjo especialmente en la parte de Irlanda más cercana a Gran Bretaña, es decir, el noreste de Irlanda, que se encuentra a menos de 50 kilómetros de Escocia. Los irlandeses tenían sus propias costumbres, lengua, alfabeto, música, danza, cocina, mitologías y estructuras familiares y tribales. Así, lo que era y sigue siendo un conflicto político, social, cultural y sobre todo económico, se ha presentado y se presenta todavía hoy día como un mero conflicto religioso. En la época de la huelga de hambre de 1981 en Irlanda del Norte, alrededor del 60% de la población norirlandesa era protestante y el 40% católica. Casi el 100% de la población de Irlanda del Sur era católica. Hoy esas cifras han cambiado significativamente por tres razones. En primer lugar, el crecimiento demográfico de Irlanda del Norte ha sido mayor entre los católicos. En segundo lugar, la inmigración ha traído poblaciones de diferentes religiones. Y en tercer lugar, el porcentaje de personas que dicen profesar cualquier religión está disminuyendo en toda la isla de Irlanda. Como escucharemos más adelante en este programa, estos cambios demográficos y culturales, combinados con el Brexit, están produciendo importantes avances políticos en Irlanda. Para comprender la huelga de hambre en 1981, tenemos que preguntar qué fue la hambruna irlandesa y qué impacto tuvo. En el idioma irlandés existe un término, ungortamór. En irlandés significa el gran hambre o la gran hambruna. Esa hambruna ocurrió en toda la isla de Irlanda entre los años 1845 y 1850. Antes de la hambruna, la población de Irlanda era de aproximadamente 8 millones de personas. Unos años más tarde, la población era de 4 millones. Aproximadamente 1 millón de personas habían muerto o más. Y unos 3 millones habían emigrado, principalmente a la Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ese acontecimiento inició una tendencia a la emigración que mantuvo la población aproximadamente en ese nivel hasta los últimos años del siglo XX, casi 150 años después. Aunque la causa inmediata fue una infección fungal en las papas durante sucesivos años, en realidad, la hambruna fue producida artificialmente. En términos agrícolas, Irlanda es uno de los países más fértiles del mundo. Puede producir la mayoría de los tipos de alimentos, como carne, aves de corral, productos lácteos, legumbres, verduras, frutas y cereales en grandes cantidades. Y durante la hambruna, Irlanda produjo grandes cantidades de todos estos alimentos. Las causas fundamentales de la hambruna fueron, por un lado, el sistema de tenencia de la tierra en Irlanda y, por otro, las teorías económicas liberales del país ocupante, Gran Bretaña. En primer lugar, la tierra al igual que actualmente en Argentina, había sido propiedad principalmente de un número relativamente pequeño de terratenientes que poseían inmensas fincas o estancias. Estos propietarios eran principalmente británicos o descendientes anglo-irlandeses de los colonizadores británicos. La gran mayoría de los campesinos irlandeses poseían propiedades de tamaño extremadamente pequeño. A menudo, estas no superaban la media hectárea. La mayoría de estos campesinos ni siquiera eran propietarios. Generalmente alquilaban la tierra a los terratenientes. Esto era en parte un legado de las leyes draconianas de siglos atrás, que habían obligado a la población nativa a dividir las propiedades de la tierra en unidades cada vez más pequeñas. Esto se consiguió de forma muy sencilla. A diferencia de los grandes terratenientes coloniales, los padres irlandeses nativos estaban obligados por ley a dividir sus tierras al morir. Tenían que dejar las tierras que poseían a todos sus hijos en proporciones iguales. Al cabo de unas cuantas generaciones, las granjas o las chacras se habían vuelto totalmente inviables en cuanto a su tamaño. Así podían ser compradas fácilmente por los grandes terratenientes, que además no tenían la obligación de dividir sus propiedades así. El resultado fue que la dieta de la mayoría de los campesinos se redujo cada vez más. Uno de los únicos productos que podía cultivarse en esas pequeñas parcelas, en cantidades suficientes para alimentar a las familias numerosas, era la papa. La papa es un alimento extraordinario. Contiene cantidades de energía calórica, proteínas y vitaminas y otros nutrientes esenciales para alimentar un ser humano. Aunque evidentemente es una dieta inadecuada por sí misma, podría cumplir la función de un alimento básico como por ejemplo el maíz en América Central y el arroz en Asia. Además, se adaptaba perfectamente al cultivo en el clima húmedo y templado de Irlanda. Por ello, la población campesina, que era mayoritaria, acabó comiendo sobre todo papas. Estas se sazonaban con sal y, si las familias tenían suerte, se acompañaban de algún producto lácteo como leche o un huevo o pequeñas cantidades de mantequilla. La carne de cualquier tipo era un lujo, y a pesar de las costas que rodean la isla, poca gente tenía recursos para fabricar o comprar barcos y redes para pescar. De nuevo, al igual que en Argentina, las largas y ricas costas nunca se explotaron adecuadamente ni de forma sostenible en beneficio de la población. La segunda razón de la hambruna fue la política económica liberal impuesta desde Gran Bretaña. La función de Irlanda era, como sigue siendo hasta cierto punto ahora, producir alimentos para Gran Bretaña y Europa Occidental. Esto era para abastecer sus mercados internos, así como para alimentar a sus grandes ejércitos coloniales en todo el mundo. Irlanda quedó relegada a ser un proveedor de productos agrícolas primarios, papel que, por cierto, comparte con países como Argentina. Por lo tanto, los campesinos en Irlanda no tenían otra opción que permanecer en la tierra, trabajando como peones agrícolas para los grandes terratenientes. No tenían acceso a medios alternativos para mantener a sus familias, como por ejemplo el empleo industrial. las cosechas de papas fracasaron repentinamente año tras año entre 1845 y 1849 debido a una infección de un hongo. Como si no fuera suficiente, los inviernos esos años fueron excepcionalmente duros. El hongo pudrió lo que había sido plantas de papas de aspecto saludable casi de la noche a la mañana. Lo que habían sido papas nutritivas, de repente se convirtieron en un bulto negro e incomible de material podrido. Debido a su política económica ortodoxa, el gobierno británico se negó durante mucho tiempo a intervenir en el mercado con ayuda alimentaria o utilizando otras medidas de apoyo. Esto fue así a pesar de los horribles informes sobre el hambre, la miseria y la muerte. El argumento del gobierno británico era que la mano oculta del mercado debía resolver esa escasez temporal. Era simplemente una cuestión de oferta y demanda. Tarde o temprano, los alimentos alternativos, como el maíz barato de Estados Unidos, serían atraídos por la enorme demanda de alimentos en Irlanda. Demasiado tarde, el gobierno compró maíz para los programas de ayuda alimentaria. Pero por razones fisiológicas, culturales y económicas, mucha gente no podía comerlo. En primer lugar, los alimentos se daban a cambio de mano de obra en los programas de obras públicas. Muchas personas ya estaban demasiado débiles para trabajar. Y en segundo lugar, si podían recibir la ayuda alimentaria, como a menudo no había suficiente leña para hervir suficientemente estos nuevos alimentos, los duros granos destrozaban literalmente sus débiles intestinos. Y al igual que en las hambrunas modernas, las enfermedades, como el cólera, la tuberculosis y otras, mataban quizás a tanta gente como el hambre. Y mientras tanto, los campesinos hambrientos observaban e incluso eran contratados para transportar la inmensa cantidad de alimentos de alta calidad que dejaban Irlanda hacia Gran Bretaña y a otros mercados. Indigentes y demasiado débiles para trabajar, decenas de miles de personas fueron desalojadas de sus miserables casas de campo, incapaces de pagar los alquileres. Tantos irlandeses murieron en los horrendos barcos de inmigración transatlántica que los barcos se recuerdan hasta hoy día como los barcos ataúd. Algunas figuras políticas británicas vieron la hambruna como una purga de Dios para exterminar a la mayoría de la población nativa irlandesa. Otras la veían como una forma de la naturaleza de reducir una población insostenible. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las cuestiones sobre la creación de la República Irlandesa y cómo esa historia, incluida la gran hambruna de la década de 1840, acabó provocando la muerte de 10 presos en 1881. Esta canción se llama The Fields of Athenry. Es la canción emblemática que cantan los hinchas irlandeses en los grandes eventos deportivos, ya sea fútbol, rugby, atletismo u otros deportes. La canción cuenta la historia de un irlandés llamado Michael, que fue enviado a Australia como criminal convicto durante esa gran hambruna. Su delito había sido robar maíz del gobierno para alimentar a su familia. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling, Michael. Now a prison ship lies waiting in the bay. Low lie the fields of Athen Rye, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athen Rye. By a lonely prison wall, I heard a young man call. Nothing matters, Mary, when you're free. Against the famine and the crown, I rebel, they cut me down. Now you must raise our child with dignity. Come on. Our love was on the wing. Lovely. We had dreams and songs to sing. It's so lonely on the fields of Athen Rye. She watched the last star falling as the prison ship sailed out against the sky. For she lived in hope and prayed for her love in Botany Bay. It's so lonely round the fields of Athen Rye. Low lie the fields of Athen Rye, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. It's so lonely. One more time for the road. Raise it up and here we go. Lord. the small free birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. It's so long way round the fields of Athenry. Thank you very, very much. Después de esa pausa musical y esa canción sobre la hambruna en Irlanda, preguntamos, ¿qué impacto tuvo la gran hambruna en Irlanda? La gran hambruna es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Irlanda. Para bien y para mal, está arraigada en la identidad de la nación hasta el día de hoy. Hay muchas estatuas y monumentos en toda Irlanda, y también en ciudades en todo el mundo, en memoria de la hambruna. La hambruna ha tenido al menos 4 impactos principales. En primer lugar, el impacto demográfico, como hemos oído, fue devastador. En 1 o 2 décadas, la población se redujo a la mitad, de 8 millones de personas a unos 4 millones. La población actual, de menos de 7 millones, sigue estando muy lejos del nivel que tenía hace casi 2 siglos. En segundo lugar, esto trajo consigo una devastadora transformación cultural, de forma similar a lo que ocurrió con las culturas de los pueblos originarios en América, en el norte y en el sur. La cultura nativa irlandesa fue prácticamente aniquilada. Las principales víctimas de la hambruna habían sido los principales custodios de la cultura y la lengua autóctonas irlandesas. En pocos años, lo que había sido una nación mayoritariamente de habla irlandesa se convirtió en un país anglófona. La mayoría de los irlandeses, cuya lengua principal era la lengua irlandesa, habían muerto o habían emigrado. Y con ellos desapareció una gran cantidad de conocimientos populares, costumbres, música y cultura. En tercer lugar, con la pérdida de gran parte de su población, desapareció cualquier esperanza de que Irlanda saliera de su papel impuesto como principal productor de bienes agrícolas. Siguió un siglo de miserable atraso económico. En cuarto lugar, la población restante continuó bajo el dominio de líderes en su mayoría profundamente conservadores y se convirtió en presa fácil de sus doctrinas políticas, religiosas y sociales. Sin embargo, la reacción popular fue tan fuerte que llevó a un proceso que incluyó la Guerra de Independencia y la consecuente Guerra Civil en 1923. Y hay un hilo que une estos hechos con la huelga de hambre de 1981. La hambruna fue un factor importante en el renacimiento del nacionalismo irlandés. Y con ese nacionalismo llegó un limitado y débil renacimiento del interés por la cultura gálica, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de ese renovado interés, la lengua irlandesa y gran parte de la cultura popular irlandesa sigue sepultada bajo el abrumador peso de la lengua inglesa y de las influencias culturales anglosajonas, especialmente de Estados Unidos. La hambruna, o Gortamor, alimentó nuevas rebeliones que acabaron desembocando en la Guerra de la Independencia, como hemos dicho, Esas revueltas armadas acabaron conduciendo finalmente al establecimiento de la República Irlandesa, pero también condujeron hace exactamente 100 años a la partición de Irlanda en 1921. Como explicamos la semana pasada, esa partición de Irlanda fue acompañada de un régimen brutal de represión y discriminación contra los nacionalistas irlandeses y los católicos. Eso, a su vez, proporcionó el contexto histórico para la muerte de Bobby Sands y los otros 9 presos en huelga de hambre casi un siglo y medio después de la hambruna. A esa parte de la historia irlandesa nos referimos ahora. ¿Cómo se formaron la República Irlandesa y el Estado de Irlanda del Norte? Debemos recordar lo que escuchamos la semana pasada. Los conflictos en Irlanda no tienen que ver con la religión. Se tratan, como siempre, de la tierra, el control económico y la clase. Aunque es imposible no hablar de religión, las tensiones subyacentes eran económicas. Durante y después de la hambruna surgieron líderes y movimientos que buscaban mayores derechos legales y políticos para los católicos en Irlanda. Los derechos de los católicos y el acceso a los servicios y el empleo habían estado muy restringidos durante generaciones. Algunos de estos movimientos utilizaron medios pacíficos y parlamentarios para hacer campaña por las reformas. Se lograron avances limitados, pero no todos los líderes irlandeses representaron genuinamente los intereses de sus votantes. Siglos de conquista imperial habían enseñado a los británicos a gestionar los movimientos de independencia en toda África, Asia y América del Norte para mantener su dominio. Paralelamente a los partidos parlamentarios en Irlanda, poco después de la Gran Hambruna en 1945, habían surgido grupos ilegales que propugnaban medios violentos. Al fracasar los métodos parlamentarios para lograr la independencia, décadas de violencia y conflictos de baja intensidad acabaron por desembocar en la Guerra de Independencia de 1918 a 1922. Pero antes, en 1912, incluso se había aprobado en el Parlamento del Reino Unido una ley de autonomía para Irlanda, pero nunca se aplicó. En su lugar, se llegó a un acuerdo con los líderes del Partido Irlandés en el Parlamento del Reino Unido. Específicamente, en 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico prometió implementar la autonomía a Irlanda al final de esa guerra mundial. Esa promesa era a cambio del apoyo de los diputados irlandeses en Westminster, en la guerra contra Alemania. Los líderes irlandeses no solo aceptaron, sino que también animaron a los irlandeses a unirse al ejército británico para luchar. Como resultado, se calcula que unos 200.000 irlandeses lucharon en esa guerra. Murieron entre 30.000 y 50.000 al servicio de la corona. Y al igual que en el Oriente Medio, sobre todo en lo que respecta a Palestina y en muchos otros lugares, Gran Bretaña no cumplió sus promesas. Se negaron a aplicar la Home Rule, una forma de gobierno irlandés con autonomía limitada. El objetivo de las fuerzas irlandesas al comienzo de la Guerra de la Independencia en 1918, era conseguir una república totalmente independiente para toda Irlanda. Pero una vez más, mediante astutas negociaciones y amenazas de más guerra, los británicos consiguieron dividir a los nacionalistas. los países dominantes siempre encuentran la manera de, como dijo Pablo Neruda en el Canto General, enajenar los albedríos. Al final de la Guerra de Independencia en 1921, algunos miembros del equipo negociador fueron acusados de haber abandonado los intereses de la mayoría de la población irlandesa en beneficio del Imperio Británico. Y una amarga guerra civil resultó después del Tratado de Paz con los británicos. El resultado fue un estado autogobernado en Irlanda, con estatus de dominio, que fundamentalmente permanecería dentro del Imperio Británico y que seguiría debiendo lealtad al rey. Lo que es peor, la partición de Irlanda, que ya se había impuesto en 1921, se hacía ahora más formal. En Irlanda del Norte se creyó un estado separado, como parte del Reino Unido. Las fronteras de ese estado en Irlanda del Norte se diseñaron para crear en ese pequeño territorio una mayoría permanente y artificial leal al rey. Y no fue hasta 1949 que el llamado Estado Libre, the Free State, en el sur de Irlanda se declaró como una república. La población era prácticamente 100% católica y la constitución otorgaba una posición privilegiada a la Iglesia católica en los asuntos nacionales. La implacable discriminación y represión de la población nacionalista católica en Irlanda del Norte era esencialmente un sistema de apartheid. Estaba dirigido en nombre y con el apoyo del Estado británico. Recuerden que el valor y la importancia de Irlanda del Norte para los británicos era su industria y también su ubicación estratégica en términos del Atlántico Norte. En los años 60, como oímos la semana pasada, ese apartheid dio lugar a un movimiento de masas pacifistas que pedía derechos civiles para los católicos y los nacionalistas. Cuando el movimiento fue brutalmente reprimido por la policía, incluso con el uso de ametralladoras pesadas, el ejército británico ocupó Irlanda del Norte. El gobierno protestante fue suspendido e Irlanda del Norte volvió a ser gobernada directamente desde Londres. La represión, los pogromos y la violencia sectaria que habían envuelto a la provincia se convirtieron ahora en una guerra civil. Esa guerra se extendió al territorio continental británico. Se sucedieron horrendas escenas de violencia, bombardeos, torturas y asesinatos. El ejército británico, la policía y los grupos paramilitares protestantes y los escuadrones de la muerte lucharon contra el ejército republicano irlandés, el IRA, de lo que habíamos hablado la semana pasada, y otros grupos armados nacionalistas. Pronto las cárceles se llenaron de nuevos presos, muchos sin causas judiciales, los cuales protestaron para que se les reconociera como presos políticos o prisioneros de guerra. Durante la guerra se produjeron unos 50.000 víctimas, de las cuales más de 3.500 fueron muertos. El año más violento fue 1972. El 30 de enero de 1972, paracaidistas británicos asesinaron a 13 manifestantes civiles en la ciudad de Derry. Y ese evento se llama Bloody Sunday, el domingo sangriente. Y un total de unos 500 personas murieron en la violencia durante ese año. Y por último, ¿qué pasó después de la huelga de hambre de 1981? Las huelgas de hambre de 1981 1980 y 1981 fueron la máxima expresión de la campaña de los nacionalistas en las cárceles. Fueron un punto de inflexión en la política de Irlanda del Norte. Y como escuchamos la semana pasada, Bobby Sands y 9 de sus compañeros murieron mientras el gobierno de Margaret Thatcher se negaba públicamente a acceder a sus demandas. Pero se hicieron concesiones a los presos que eran casi idénticas a las demandas de los presos muertos. A los presos se les permitió tener su propia ropa, asociarse libremente, se les concedieron más visitas y se les dispensó del trabajo en la cárcel. Pero, de manera típica, el gobierno británico hizo estas concesiones en secreto y después de las 10 muertes. Las huelgas de hambre cambiaron la historia de Irlanda. Por un lado, la guerra civil se intensificó, y por otro, el gobierno británico y el IRA intensificaron las negociaciones de paz en forma secreta. Y inmediatamente el IRA y su partido político, el Sinn Féin, declararon que buscarían una solución en Irlanda del Norte, y cito, con un fusil bajo un brazo y la urna bajo el otro. Esta fusión de armas de fuego y política definió la estrategia del IRA y de Sinn Féin durante los siguientes 15 años. Y en 1997 se firmó un acuerdo de paz. Ese acuerdo y las crisis del Brexit en el Reino Unido han aumentado la posibilidad de una Irlanda unida en las próximas décadas. La semana que viene, en el último programa, conoceremos los detalles de lo que ocurrió entre 1981 y la actualidad. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punto del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas o un poco antes. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar la música de cierre.